¿Qué onda, perro? ¿Vamos a arrancar? Esta la hice pa' los vagos. Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje. Caí reempilchado, se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago mientras disfruto el paisaje. Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje. Tranqui piola, perfil bajo, con su parla lleva un camuflaje. El negro le manda hasta abajo, siempre activado esperando el mensaje. Y tira si pintan los tiros, y arranca si se pudre el baile. Siempre anda pegando unos giros, el más turro de Buenos Aires. Vamos a delirarnos la plata, llevamos afilada la faca. Mi rancho te tumba la lata, la hacemos y nadie se rescata. Soy abanderado, bandolero argentino y paisano. Mi compita todo mete en mano, lo falso me irrita, en los redes cartamos. Así es como vamos y así la vivimos. Deportivo de pie a cabeza, natural de naturaleza. Dicen que de abajo se empieza, seguimos en esa. Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje. Caí reempilchado, se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago mientras disfruto el paisaje. Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje. Siempre al rin tin tin, el trocho tun tun, la soga lim lin, alto Robin Hood. Siempre ando con swing, goleo como el Kun. Parlante audio king y la moto stun. Nos subimos al rim, billete de 100, cortando a los gil en una X100. Me quieren venir, vamos a responder. Si quieren copiar, los ayudo a aprender. Elegante que lo que, vamos a tomar una. Que acá ya estamos reengrasados, los cumpas estamos amotinados, los ponchos ya están desarmados, relimados. Cumbia 420 pa' los negros. El maturro. Perro. El verdadero turro. De este Bilardo. Ahora sí. Maxi el brother. Criterio Music, pa. Nos fuimos. Y eso sería todo.